Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los querer argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día viernes, que cierra la semana, el día de San Martín de Porres. Ese es el santo del día de hoy, que es el santo de la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy, 11, no, Daniel Espínola, que tiene un sueño, lo saludo, de paso. Me hace reír. Operación. No, me haga reír. No puedo arrancar. Operación técnica y puesta en el aire. Me hace Daniel Espínola y también me hace reír. Se dedica a eso ahora últimamente. Vamos a arrancar con las noticias del día de hoy. El gobierno, ayer hablábamos que había tomado 1.000 millones del Fondo de Garantía del ANSES. Hoy sale otra noticia que el gobierno vuelve a tomar 25.000 millones de pesos del Banco Nación, o sea, de las reservas, para financiarse. El gobierno emitió una letra en pesos, vencimiento a febrero del año próximo. Viene de tomar, como decíamos, 1.000 millones de dólares del ANSES. Si la máxima periodística reza que no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, para marcar que lo habitual no es noticia, entonces la toma de deuda por parte del Gobierno Nacional durante la gestión de Mauricio Macri dejará de ser noticia en breve. Tras haber tomado 1.000 millones de dólares de ANSES el último jueves, o el día de ayer, el Tesoro emitió una letra por 25.000 millones de pesos de los depósitos del Banco Nación. Eso lleva como vencimiento 8 de febrero del año 2017. Se dispone la emisión de una letra del Tesoro en pesos para ser suscripta por el Banco Nación Argentina, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con vencimiento del día 8 de febrero del año 2017, por un monto de valor nominal, pesos, 25.000 millones de pesos. Esto lo indicó el artículo de la resolución 27 de la Secretaría de Finanzas. La misma tiene un plazo de 90 días, se pagarán a la entidad financiera pública un interés compuesto por el promedio de tasa de los plazos fijos al público en bancos estatales a 30 días, por montos superiores a 1 millón de pesos, más de 100 puntos básicos. Y además se explicó que la letra del Tesoro será transferible y se solicitará el alta de cotización en los mercados de valores locales. Precisamente este jueves el Tesoro también aumentó la deuda que mantiene con ANSES al tomar la deuda, como ayer lo comentábamos acá en este micrófono, por 1.000 millones de dólares, la cuarta vez que lo hace en el año con el organismo previsional. Se sigue financiando este gobierno tomando deuda y creando más deuda y más deuda. Parece que ese es el signo de la economía. Le pido a Danielito, vamos a hacer una... Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, ahora sí, estamos un poquito más repuestos después de las cosas que me hace ahí el operador del otro lado. Vamos a dar las vías de comunicación, llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Usted se puede comunicar, dejar su mensaje, tiene 90 segundos para hacerlo, un poquito menos, 40 segundos para hacerlo. La línea es rotativa, nosotros pasamos los mensajes al aire, lo hacemos habitualmente, pasamos los mensajes del día anterior. Ayer no quedaron, por eso hoy vamos directamente con la información. Y para quien no escuchó el programa de ayer y no lo viene escuchando en la semana, le contamos que Rubén Giovannini, el conductor habitual de este programa, está participando de un congreso en la ciudad de Bariloche, en Río Negro, que hoy tenía su participación, donde iba a exponer, obviamente, su tema, como siempre, jubilados y previsión social. Y el día lunes estará acá junto a todos ustedes, como lo hace habitualmente. Así que hoy trataremos de reemplazarlo y nos pusimos de acuerdo para alguna información que tenemos, ponerla al alcance de todos ustedes. Ya hablábamos recién de la toma de deuda, lo mismo que ayer empezamos de la misma manera, lamentablemente, con las mismas noticias que se repiten a diario. Y bueno, pero puede ser que esto que empezamos diciendo, la toma de deuda, tenga que ver con lo que vamos a leer ahora, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional le ordenó más ajuste al gobierno. A pesar de que las medidas de ajuste que desplegó el macrismo a nivel nacional desde que asumió la presidencia, el organismo internacional le ordenó al gobierno que tiene que aplicar más políticas de ajuste para reducir el déficit fiscal. Entre los pedidos fue una reducción de los salarios. Al igual que durante lo que fue el menemismo, ahora el FMI le ordena al gobierno el camino que tiene que tomar la economía y las medidas que debe aplicar para seguir obteniendo financiamiento y para seguir obteniendo préstamos. Luego de que revisara las cuentas nacional y se entrevistó con el Fondo Monetario, ¿no?, con varios funcionarios semanas atrás, emitió un documento donde supuestamente le aconseja aplicar un plan simple y transparente de ajuste. Se trata de una serie de medidas para reducir el déficit fiscal, se trata de más ajuste que debería llegar a las cuentas públicas, junto con el recorte en el gasto público, entre ellos el costo salarial, la eliminación de subsidios energéticos que consideran mal focalizados y distorsivos, y el restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Ojo con esto, restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Para el organismo se trata de una importante prioridad ajustar las cuentas estatales. Pese a lo que ya ha implementado el macrismo desde diciembre, la entidad crediticia resaltó que, a pesar de las enérgicas medidas adoptadas y los profundos cambios que se están produciendo en la economía argentina, las perspectivas están rodeadas de una incertidumbre mayor que la normal. Aunque también reconoce que el ajuste, pone entre comillas, el entrecomillado como si fuera textual, tuvieron inevitablemente un impacto a corto plazo desfavorable para la economía argentina, el mismo discurso que se escuchaba en las voces de los funcionarios, no sé si usted recuerda. Y al igual que lo que sucedió en la década del 90, el Fondo Monetario ordena aplicar recetas de ajuste fiscal para seguir endeudando a la Argentina, y así, de nuevo, estaremos sometidos a los requerimientos del organismo, dice esta nota que salió publicada en el día de hoy. Está publicada, a ver, que ya le digo, en Orsay, en la redacción del Orsay. Y va en consonancia con lo que leíamos antes. Estas son las recetas que le imponen y el gobierno sigue tomando deuda. Ayer la tomó de los fondos de sustentabilidad que tienen los jubilados y hoy la toman de las reservas del Banco Central. Emitieron dos letras, que es más deuda todavía. Así se está financiando este gobierno en la parte económica, algo que lo que venían criticando cuando se endeudaba el gobierno anterior y lo que venían diciendo que no iban a hacer cuando asumieron este gobierno. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Muy bien, 19 horas, 13 minutos, 20 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los invito a participar llamando al 4535-5999, 4535-5999. Prepare las personas que tengan alguna duda con respecto a la parte de audiología, que hacemos un micro nosotros los días miércoles, pero hoy va a venir, según me prometió, y si podía cumplir con sus obligaciones anteriores, la licenciada Estela Marisorondo, así que si alguno tiene alguna pregunta para hacerle, la puede ir masticando y después la deja, que nosotros la pasamos al aire cuando ella llegue, a ver si la puede contestar. Ella sigue atendiendo las oficinas de Rubén Giovannini los días martes cerca del mediodía. Usted lo único que tiene que hacer es comunicarse a los teléfonos de Giovannini. Ahora se los le voy a decir al operador si me los pone al aire, los teléfonos, los horarios de atención y la dirección de Rubén Giovannini. Así las personas que quieran hacer, llaman ahí, piden un turno, hablan con la persona que les recibe el llamado, y los martes atiende la licenciada Estela Maris Sorón. A ver, ¿cómo son esos teléfonos? Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Vio lo que pasó hoy, o por lo menos lo que se difundió en el día de hoy, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo una presentación, iban a presentar un programa por el cual los chicos de secundaria iban a tener 10 días más de escuela en este año, y lo hicieron en una escuela de Villa Lugano, pero aparentemente el que es ahora el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, parece que montó otro set de filmación para un anuncio. Tras la polémica, ¿se acuerda del helicóptero del SAME ploteado para la presentación de la una ausente policía de la ciudad, que se viralizó eso en un video en el que docentes de la Escuela Comercial número 6 de Villa Lugano ahora le reclaman al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Educación, a Soledad Acuña, realizar una puesta en escena con estudiantes de otro colegio durante este anuncio que tenía la extensión de clases para los ingresantes al secundario? Y había unas personas que textualmente decían: estamos levantando la mano hace 10 minutos. Esto salió en un pequeño audio, un video que se viralizó, que anduvo circulando por las redes, donde decía: ¿por qué no nos puede escuchar? ¿Por qué vinieron alumnos que son de ¿por qué no vinieron alumnos que son de nuestra escuela? Se escuchaba decir a los docentes en ese video filmado, que se filmó con un celular, en el patio de la escuela, de la comercial número 6 de Villa Lugano, y se montó un set aprovechando que la escuela estaba vacía por una jornada de capacitación docente, y en el video los docentes interpelan a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Acuña, y le reclaman: esta puesta en escena que hicieron hoy podrían haberla hecho cualquier día con nuestros alumnos presentes. No entiendo por qué trajeron un grupo selecto que no son de nuestra escuela. Y en un momento Larreta se acerca hasta el grupo que le reclama, hace un gesto de reprobación y se aleja sin dar respuesta. Luego Acuña le responde, dice: elegimos un día en el que sabíamos que iba a tener repercusión en los medios. El reclamo que se conoció en el video que fue viralizado a través de una cuenta de YouTube también quedó registrado por la agencia oficial Telam, que lo divulgó, una entrevista a uno de los docentes y la directora de la Escuela Comercial, Laura Vázquez, y que decía: trajeron chicos de otras escuelas en un micro, denunció el docente y reclamó. Estaría bueno que esas sillas, porque habían traído sillas también para montar todo ese acto oficial, que dice, estaría bueno que las sillas quedaran en el colegio, que no sea una puesta en escena para después llevarse todo como hacen generalmente, ¿no? Porque aparentemente son sillas nuevas y nada que ver con las que tiene el colegio habitualmente. Y por su parte, la directora advirtió que, complicada la parte operativa, parece ofrecer 10 días de clase de transición a los alumnos ingresantes al secundario por falta de aula. Así que aparentemente es una metodología, ¿eh? Como fue aquella vez el colectivo de Macri, ¿se acuerda? Cuando hicieron el montaje ese con Mauricio Macri andando en colectivo, o después el ploteado del helicóptero, y ahora en un acto para anunciar 10 días más de clase, lo vuelven a montar en una escuela. Ahí, seguimos en un segundo en Tiempo Nacional. Ellos saben bien que antes de que ya lo verán, y viene la esclavitud, que fue el señor Perón que lo identificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los mentepatrias todavía ya están derrotados, que desde un lugar y nuestras pelotas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Vamos a contar algo que esto lo tenía Rubén Giovannini para decirlo el día miércoles y quedó pendiente, y creo que está bueno que lo divulgamos, porque se trata de lo que hizo la Cancillería, que se negó a que avance un juicio por crímenes de guerra. Y no es actual, porque ya le digo, teníamos para hacerlo el día miércoles, pero vamos a ver, para quien no lo sabe, qué es lo que pasó. Salió publicado este artículo, no, salió publicado en varios lugares. Este que tengo yo específicamente es del diario La Nación. Es un escrito de dice la nota, de 110 páginas, que constituirá una pieza histórica para la jurisprudencia argentina. La Cancillería rechazó la posibilidad de avanzar en un juicio contra Gran Bretaña que inició en 1987 la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas por crímenes de guerra y por el hundimiento del crucero General Belgrano. Según la respuesta que ofreció el 24 de agosto pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores a los abogados de las víctimas de torturas de la Guerra de Malvinas y a los familiares de los muertos en el buque General Belgrano, el gobierno descartó de plano la posibilidad de avanzar en un juicio contra el gobierno británico que causó esas lesiones y muertes. El escrito de la Cancillería, al que se tuvo acceso, justificó el rechazo jurídico bajo un argumento político. Se amparó en que no puede declararse la inconstitucionalidad de la Declaración de Londres y Buenos Aires, que fue firmada en 1989, esto que se conoció como el Acuerdo de Madrid. Recuerdan cuando Domingo Felipe Cavallo era ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem, y que fijó un paraguas para el tema de la soberanía con el fin de que ambos países avancen en los acuerdos económicos, humanitarios y comerciales en las islas, es que allí se acordó que ninguna de las partes impondría una demanda contra la otra. En el caso del juicio por el hundimiento del crucero General Belgrano, la abogada Ximena Brusone de la Cancillería sostuvo en el escrito que esa es competencia del Ministerio de Defensa, por lo que delegó cualquier reclamo judicial ante esa cartera. Y a la vez, en cuanto al caso del prisionero de guerra Raúl Vallejos, que fue detenido y maltratado bajo el mando británico y perdió una pierna, la Cancillería no dio lugar al reclamo de acción declarativa de certeza, al entender que una declaración de inconstitucional del acuerdo de 1989 sería perjudicial en el restablecimiento de las relaciones políticas, diplomáticas, consulares, tecnológicas y de cooperación con el Reino Unido. Por ello, la Cancillería entendió que menoscabar la integridad jurídica de la declaración de 1989 tendría una connotación negativa para la política exterior de la Argentina, no solo en su relación con el Reino Unido, sino en cuanto a la posición que se desarrolla en el marco de la cuestión Malvinas. De este modo, la Cancillería evaluó que interponer un recurso judicial por las víctimas de la guerra y declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de 1989 para avanzar en un juicio contra Londres sería muy negativo el impacto. Y para ese acuerdo sellado entre la Argentina y Gran Bretaña durante el gobierno de Carlos Menem, ya que pondría en riesgo la continuidad de la totalidad del instrumento y por ende el de la cláusula de soberanía. Se entiende, este mismo acuerdo volvió a aparecer en el comunicado conjunto que en septiembre pasado firmaron la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller inglés Alan Duncan para relanzar las relaciones de la Argentina y el Reino Unido. Y para los abogados Graciela Borro y Oscar Gil, el acuerdo de 1989 vulnera tanto nuestra Constitución como el derecho internacional humanitario. Ambas partes contratantes se comprometen a que no habría reclamaciones ni con el otro Estado ni con los ciudadanos del otro Estado. Para los abogados de Vallejo y de otras 10 víctimas más de tortura en la Guerra de Malvinas, la Convención de Viena está por encima del Acuerdo de Madrid, lo que permite a los particulares afectados por crímenes de lesa humanidad enjuiciar al resto productor del daño para lograr una reparación. Para la defensa de los damnificados por el hundimiento del crucero General Belgrano y aquellos soldados torturados siendo prisioneros, la demanda no contiene reclamo económico alguno contra el Estado Nacional, sino que se exige una declaración de certeza que permita ocurrir por ante la nación que ocasionó el daño para solicitar las reparaciones. En el escrito de la Cancillería se alerta sobre un riesgo en cuanto al mantenimiento de relaciones comerciales de declarar la implicabilidad de dicha cláusula a los actores y que podría ser entendido como una denuncia general del tratado, lo que los abogados Borro y Gil consideraron desproporcionado y falso. Desde la Cancillería, fuentes calificadas explicaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se niega a que los demandantes avancen con un juicio por su cuenta contra Londres, pero detallaron que no se puede ir en contra de un acuerdo internacional de dos estados comprometidos en no agredirse mutuamente. Y a la vez, en la Cancillería avalaron todo tipo de demandas contra Londres desde un punto de vista particular. Pero ¿cómo puede avanzar un juicio si el Estado argentino no otorga una declaración de certeza de los hechos? Vallejos fue prisionero de guerra y al ser torturado perdió una pierna. Hoy vive en la ciudad de La Plata, espera un juicio contra sus captores. Junto con él demandaron a Gran Bretaña ex tripulantes del crucero General Belgrano, como el coronel Juan Manuel, José María Gómez, Juan Roberto Vera, Domingo José Leal y los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido afuera del área de exclusión de la guerra. Aspiramos a que esta causa sea un modelo para la búsqueda de la verdad y justicia en favor de aquellos que, como nuestros combatientes, dieron por sus compatriotas todo lo que el momento del conflicto el Estado les podría reclamar y que, más allá del conflicto mismo, fueron sorprendidos por el comportamiento inhumano de las tropas y o del propio Estado contendiente, sin que pudiesen obtener un reconocimiento y reparación por el crimen durante todos estos años. Coincidieron los abogados Borro y Gil, que llevan adelante el caso. Por otra parte, aclararon que esta causa es también un intento de recorrer el camino de reconocimiento del ser humano como razón de ser de toda representación política nacional o internacional, y para que cuando quienes pudieron decidir se atrevan a una aventura bélica comprendan que el límite de todos los intereses se encuentra en el hombre y que éste podrá reclamar justicia y verdad cuando la acción de los estados y o de sus representantes sea parte de los valores esenciales que hacen a la convivencia entre los pueblos. Los hechos dicen que el soldado Raúl Vallejo, junto con otros compañeros, fue detenido en la guerra por los británicos, recibió maltratos y perdió una pierna en Malvinas en 1982. El juicio es de los familiares caídos en la guerra, de soldados torturados y de víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano, que iniciaron una demanda al Estado británico. Y la respuesta, el juicio no pudo prosperar aún porque los abogados necesitan una acción declarativa de certeza y la Cancillería se negó a esto en un polémico escrito. Sin palabras, y para la canciller Malcorra, quien es la responsable en este momento de la Cancillería Argentina. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Comunicate con Radio Belgrano 4535-5999. Deja tu mensaje. Seguimos en Tiempo Nacional. Recuerde que Giovannini no va a estar en el día de hoy, se va a reintegrar el día lunes porque está participando en un congreso en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Comuníquese al 4535-5999. Vamos a escuchar oyentes en Tiempo Nacional y cuando volvamos vamos a tener la posibilidad, ya les anticipé que iba a estar con nosotros la licenciada Estela Maris Orondo, así que si tienen alguna pregunta, váyanla pensando, váyanla dejando en el contestador, así la puede responder en el día de hoy la licenciada. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Esto es lo que le digo yo a todos los jubilados, así que por favor, muchacho, a dejar de rascarse el higo y a concurrir a las marchas. ¡Hola, Macri! Escuchame, empeoremos. Está haciendo ruta o no está haciendo nada, pues. Cada rato están anunciando, que hace de esto, que hace del otro. Y después este tipo Pinedo, ¿pero dónde se piensa que está este tipo? ¿A vos te parece aumentar el sueldo con todo lo que ya gana? ¿Pero por qué no va a laburar ese Pinedo? ¿Quién se cree que es? ¡Qué chorros que son, viejo! ¡Chao, Macri, Claudio de la Luz! Sí, buenas tardes, Jorge. Daniel, decía el señor, pero para sacarlos del letargo de la vida vegetativa, queremos nosotros lanzar a nuestro país en pos de las conquistas económicas y sociales. Si las conquistas económicas, las conquistas sociales desaparecen rápidamente y no puede subsistir. Y si las conquistas económicas y sociales, las convulsiones políticas se van a ir sucediendo como lo prueba la historia de todos los tiempos y de todos los países. Daniel, paso el velo con su mano. Un gran abrazo. Sí, Macri, Giovannini, Gabriel de Santos Lugares. Peronista a sangre y fuego de Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci, de Nelio Mario y del Carril. Señor presidente, renuncie. Renuncie, váyase, deje el gobierno. Por el bien del país y de la patria y del pueblo. Renuncie. Los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer infinitamente. Buen fin de semana y un abrazo a todo el equipo y especial a Rubén que está de viaje. Hola, Tiempo Nacional, soy el peronista de USA. Los medios de Estados Unidos quieren hacernos creer que Hillary tuvo un abrumador voto popular, cuando en 120 millones de votantes Hillary ganó solo por 230.000. Y esto porque en California, con mayoría de mexicanos y centroamericanos atemorizados por Trump, Hillary le sacó 2.5 millones de votos. Lo que quiere decir que si descontamos a California, un subpaís dentro del país, en el verdadero Estados Unidos, Trump ganó por 2.300.000. Buenas tardes, Macri Espínola. Soy Mari de Wilde y bueno, hoy estuve viendo por internet, muy fructífero parece todo lo que está haciendo Rubén a donde fue, que me alegra un montón. Bueno, ahora les digo otra cosa. Otra vez ANSES pero ¿será posible? ¿A quién vamos a poner en un futuro? Siempre con los jubilados, siempre luchando, siempre sacándonos del ANSE. ¡Pero basta ya! Hagamos una manifestación frente a ANSES, a ver si se dejan de meter la mano en la lata de ANSES. Este también, el otro también, y todos de ANSES. ¡Basta ya! Este mensaje es para Rubén Solamino. Sé que él está en Bariloche, espero que lo esté pasando bien y que pronto esté otra vez con nosotros. Le quería decir...